Finalmente, le damos la voz a la compañera estudiante Narubi. Buenos días a todos. Mi nombre es Narubi Palacio, soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En medio de la crisis en la que se encuentra nuestra universidad, que es una crisis derivada de la tentativa de destruir el proyecto educativo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, iniciada con mayor agresividad por la administración actual, encabezada por la señora María Esther Orozco Orozco y dictaminada desde las oficinas del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, todo este proceso ha derivado en una oleada de violencia, de crisis institucional, de represión y de persecución contra la comunidad universitaria, ante lo cual el sector estudiantil ha visto como única vía la movilización, los paros activos y diferentes actividades que han sido la única vía para hacer escuchar nuestra voz ante las demandas que tenemos. Ante lo cual, el sector estudiantil hemos desarrollado un pliego petitorio con 8 puntos, de los cuales 3 puntos son los centrales para nosotros a resolver en una mesa de negociación que vamos a tener el próximo viernes, mañana, a las 12 horas en el plantel San Lorenzo Texonco, ante lo cual también como sector estudiantil hacemos saber de todos que nosotros exigimos que el día de mañana se empiecen a resolver demandas, siendo que el día de mañana no exista una posición clara o flexible por parte de las autoridades de la universidad. Los estudiantes vamos a continuar con la movilización en nuestra casa universitaria hasta uno sacar a la señora María Esther Orozco Orozco de la rectoría de la universidad y también hasta reinstalar a todos los compañeros que han sido despedidos de manera injustificada. Los 3 puntos centrales que nosotros tenemos como sector estudiantil es: uno, la derogación inmediata del acuerdo tomado por el Consejo Universitario que obliga a los estudiantes de nuevo ingreso a aprobar el programa de integración. 2. Alto a las reformas que vulnera el proyecto funcional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, promovidas por Esther Orozco y coordinaciones académicas de la UACM. 3. Alto al acoso, la violencia, las amenazas por parte de Esther Orozco, Cid Ibarra y Jesús Rodríguez, ante lo cual también exigimos alto a los despidos injustificados de todos los compañeros que han sido despedidos de manera injustificada durante la administración de la señora María Esther Orozco Orozco. Por parte de la Coordinación General Estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Autonomía, Educación y Libertad.